¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes, auditores de la Radio Nuevo Tiempo y de este programa Diálogo Bíblico? Iniciamos una corta conversación de un día viernes, ¿eh? Así es, en la mañana. Y como siempre los viernes los invitamos para que usted esté con nosotros en la noche a las 21 horas en el repaso, resumen. Y también se repite el sábado en la mañana a las 7 y media. Yo quiero que leas, Aarón, no sé si lo tienes o lo tengo acá yo también, allí Juan 3:14. Porque esta es una conversación que Cristo está teniendo con un personaje muy importante. Yo estoy creyendo y sé efectivamente que él sabía mucho de la historia, sí. Conocía efectivamente toda la historia de Israel. Con toda seguridad. Y Cristo le va a recordar porque quiere hacer una relación hacia lo que significó esa serpiente en el desierto, uh-huh. A lo que significa la relación que Nicodemos tiene que tener con Dios. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el 15, la respuesta dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué habrá pasado por la mente de Nicodemos cuando Cristo le dijo eso? Porque Nicodemo era un personaje que quería... Yo creo que Nicodemo entendió bien el mensaje. Claro, pero Nicodemo estaba viniendo a Cristo porque realmente él lo estaba viendo como ese Mesías, lo estaba, sí, entendiendo, quería conocer. Incluso le va a decir, mira, tu maestro es realmente extraordinario. Claro. Quiero que me des algunas explicaciones sobre lo que estás haciendo, tu ministerio, qué sé yo. Juan va a decirlo muy, muy tranquilamente, cómo Nicodemo se acerca y cómo Nicodemo se sorprende con las respuestas de Cristo. Y esta es una de las respuestas. Claro. Pero lo lindo es que Cristo lo lleva a algo que él conocía. Porque no creo que no haya conocido el incidente de Israel, no, de seguro. La serpiente. Debe ser una historia que para los principales del Sanedrín era familiar, conocida. Y Jesús está aplicándose él mismo, haciéndose una comparación con esa serpiente que fue levantada y que fue un elemento de salvación para los israelitas. Y de esa forma Cristo ahora se presenta como el elemento de salvación para toda la humanidad, incluido Nicodemo. Entonces, cuando Nicodemo recibe esta respuesta de Cristo, la respuesta de él ahora va a ser... no se registra acá, pero estoy entendiendo que él dice, a ver, una serpiente, solo mirarla, había salvación. Uh-huh. El efecto dejaba de existir y la persona quedaba sana. Cristo es levantado, él está haciendo una anticipación, Cristo, a lo que le iba a venir. Entonces cuando dice Cristo va a ser levantado como esa serpiente. Entonces ahora estoy pensando en lo que pasó con Nicodemo, cuando vio el cumplimiento de esta profecía, de alguna manera, para decirlo. Sí, debe haber sido muy emocionante para él. O sea, lo vio en el Calvario, vio la serpiente en el desierto. Ahora, mi solución es mirar a Jesús. Mirar a Jesús. Y Cristo, y Nicodemo cambió, ¿eh? Sí. Hay registros que efectivamente cambió su actitud. Él tuvo una actitud de permanencia en el círculo de los dirigentes. Y fue muy importante para la iglesia primitiva también. Claro. Pero él se mantuvo oculto, pero al final dio su voz y dijo, no, estamos mal, estamos... Y sí. Hay unos registros que lo dicen, pero después tú te encuentras que Nicodemo prácticamente vertió su vida, dio su vida para el ministerio de las personas, el ministerio de ese Cristo crucificado, que él lo vio y entendió que había resucitado también. Uh-huh. Es una linda experiencia para aplicarla a la vida de nosotros, ¿eh? Porque Nicodemo fue un personaje importante. Él, y lo vamos a decir así, él, para él la salvación estaba ganada. Claro. Cuando se acercó a Cristo, no estaba ganada. No. De allí salió pensando diferente. Sí. Es una cosa muy preciosa, muy hermosa. Ahora, en relación a la serpiente, la autora ha colocado dos tópicos acá nomás. Uno de ellos es el efecto de la fe necesaria en la serpiente. Porque Moisés le dice, mira... yo voy a levantar una serpiente y mírame, estuve pensando, Aarón, ¿cuánto tiempo se demoró en hacer la serpiente? Sí, no había analizado ese caso. Pero Cristo se demoró 3 años y medio en subir, sí, a la cruz. Sí. Hay un tiempo. Entonces uno dice, en ese tiempo muchos se fueron al descanso. Sí. No hubo la serpiente levantada, pero Cristo de allí hacia atrás y hacia adelante... levantándose en el Calvario, pudo salvar a quienes allá habían muerto y claro. a quienes habían creído en él, ¿no es cierto? Sí. Pero no estaba el símbolo. Sí. Pero después del símbolo murieron, y ahí yo creo que murieron sin una fe, sin una creencia, sí, en Cristo, porque eso es lo trágico. Sí. Yo te digo que en el relato que hemos tenido durante esta semana estamos hablando de muertes de María, muertes de Aarón. Y del pueblo. Y del pueblo, mucha gente, pero sabes tú que la muerte, a pesar de que es un tema que muchos evitan, la muerte para el cristiano es como dijo Cristo, le dijo a Nicodemo, perdón, le dijo a Lázaro o a los discípulos, Lázaro duerme, le dice. Claro. A mí me gusta mucho esa expresión porque me da una tranquilidad de pensar que si estoy bajo el alero de Cristo, bajo su cuidado, su protección y su guía, cuando yo descanse voy a dormir. Claro. Ahora, creo que vale la pena que nosotros pongamos nuestra fe en nuestro Señor, así como se le presentó a Nicodemo. Y vamos a ir a la parte práctica. Si usted está pasando por una situación difícil, si usted ve que hay una cantidad de hábitos pecaminosos en su vida y no tiene la fuerza de voluntad para salir adelante, bueno, busque al Señor. Busque al Señor. Esa gente no podía sacarse las serpientes de encima. Estaban allí. La única solución era mirar la serpiente que se había levantado. En este caso igual, la única solución que usted tiene y que todos tenemos es mirar a Jesús. Pero no solamente mirarlo, sino que hacerlo nuestro, hacer que su mensaje pueda transformar nuestra vida. Él quiere hacer ese cambio, Él quiere hacer algo maravilloso, una transformación sobrenatural en nosotros. Pero para eso es necesario que nosotros lo busquemos. No lo va a hacer arbitrariamente. Dios no trabaja así. Él trabaja solo con los que le invitan y permiten que Él pueda entrar en su corazón. Mira, estoy pensando en un detalle más que la Biblia no lo registra porque está registrando algunos hechos que son importantes y relevantes en la historia. Pero si tú recuerdas, allí habían personas de cierta edad, habían jóvenes, habían damas, habían esposas, habían niños, uh-huh, y quizás muchos habían nacido también en el desierto. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, estoy tratando de imaginarme que un niño viene corriendo y gritando desesperado, que su pierna está hinchada, ardiente, y la mamá descubre que la serpiente lo ha picado, como estaba pasando con el resto del campamento? Uh-huh. ¿Qué crees que le dijo la mamá mira al niño? Mira, solo mira, claro, hijo. Claro. Y el niño, no mamá, trae, cúbreme, cubre, zapa. Uh-huh. No, mira, hijo, mira. Claro. Y el niño miró. Claro. Desapareció. O diciéndole a los amigos, los familiares, los vecinos, oye, miren la serpiente, ya está lista, claro, mírenla. Entonces yo veo que hoy día faltan muchas personas que a lo mejor le indiquen a esos niños que andan solos, sí, a esas personas que no tienen a Cristo, por favor miren la cruz. Y cuando vean la cruz van a tener solución a muchos de esos problemas, porque mirando la cruz uno entiende lo que es, lo que Cristo, Dios, dio por salvarnos a nosotros. Así es. La así incomprensión es. De esa situación hace que uno a veces se torne irreverente, se torne incapaz de comprender lo que es la salvación. Pero mirando la cruz es una cosa diferente. Es el mensaje central de toda la Biblia. Todo lo que ahí está, todas las doctrinas, todas las creencias, pasan por la obra redentora de Cristo en nuestro favor. Así es que hay toda una relación de todo el mensaje bíblico que nos dice que Dios ha establecido un plan de salvación en Jesús para que todos los que creamos en Él y lo aceptemos tengamos vida eterna. Por eso que el tema central de la conversación de Cristo con Nicodemo está en el versículo 16, un contexto tan conocido, pero en relación a lo que estamos conversando, lo leo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Uh-huh. Y aquí viene el regalo. Que ha dado su Hijo unigénito. Recuerda usted que lo hemos leído anteriormente en los versículos 14, que sí, Cristo le ha dicho, mira cómo sí, Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué le está diciendo ahora? Dios ha dado un regalo maravilloso, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uh-huh. ¿Cómo habrán sonado estas palabras en Nicodemo? ¿Cómo pueden estar sonando en los oídos de usted, mi amable oyente, que está escuchándonos? Eso es la vida eterna. Cristo Jesús estuvo en el Calvario, descendió del Calvario, dio la salvación y hoy día intercede por nosotros, como lo dice Hebreo. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar en repaso en esta noche. Hasta ese momento.